hicimos un trato. No sé si te acuerdas. Si lo olvidaste, olvídame. Y si pasaste, pasa de mí también. Que un trato es un trato, mucho más que un contrato. Me has mentido tanto que a ver. Hasta mis preguntas se han cansado de verte. Y a mi orgullo lo encontré en un bar de mal beber, borracho, preguntando a tu interés cómo se puede caer tan bajo la primera vez. Rescate lo que quedó, el naufragio de mi amor en la tormenta de tu brazo. Me dije que fue un puñado de mi dignidad a la que nunca di valor, un tesoro que enterré en esta isla que hay en mí, la mitad del mapa. Se te escapó las manos, tú no lo sabes, pero hay la mitad del mapa. Se te escapó de las manos. Hicimos un trato, de esto hará un ratito. Si te cansaste, siéntate y si hierve, evapórate. Y eso que a mi orgullo lo dejé en aquel bar de mal beber, hecho pedazos, apostando con tu fe una ronda que otra vez me rajo, aunque esta vez arrojé lo que sobró del desastre que dejó el huracán de tu egoísmo a su paso. Los escombros del bajón de saber que se quedó enterrado aquel tesoro que jamás hemos buscado, y enterrada la aventura de perderme entre tus brazos, y enterrado aquel tesoro, corazón. Los escombros del bajón de saber que se quedó enterrado aquel tesoro y que jamás hemos buscado, porque la mitad del mapa se te escapó de las manos. Tú lo sabes, si tú no lo sabes, te lo digo yo, que es que la mitad del mapa jamás estuvo en tus manos.